viernes. Para estudiar y meditar. Entonces, ¿no exaltaremos la cruz de Cristo? Los ángeles atribuyen honor y gloria a Cristo porque aún ellos no están seguros a menos que contemplen los sufrimientos del Hijo de Dios. Por medio de la eficacia de la cruz, es que los ángeles del cielo son protegidos contra la apostasía. Sin la cruz, ellos no estarían más seguros contra el mal de lo que estuvieron los ángeles antes de la caída de Satanás. La perfección angélica fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén, el paraíso de la dicha. Todos los que deseen seguridad en la tierra o en el cielo deben mirar al Cordero de Dios. El plan de salvación, manifestando la justicia y el amor de Dios, proporciona una salvaguardia eterna contra la apostasía en los mundos no caídos, así como entre los que serán redimidos por la sangre del Cordero. Nuestra única esperanza es una confianza perfecta en la sangre de Aquel que puede salvar hasta lo sumo a todos los que van a Dios por medio de Él. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo por venir. Oh, no comprendemos el valor de la expiación. Si lo comprendiéramos, hablaríamos más acerca de ese valor. El don de Dios en su amado Hijo fue la expresión de un amor incomprensible. Fue lo máximo que Dios podía hacer para preservar el honor de su ley y todavía salvar al transgresor. Preguntas para dialogar. 1. Medita en las implicaciones de las palabras de Elena de White de que aún los ángeles no están seguros a menos que miren a la cruz. ¿Qué significa esto? ¿Qué debería decirnos acerca de cuán central debería ser la cruz en nuestras vidas y en nuestro caminar con Dios ahora? 2. Aunque nuestra esperanza máxima está en el otro mundo, ¿de qué modo esta esperanza impacta la manera en que vivimos aquí? Es decir, ¿en cómo procuramos vivir mejor en favor de otros aquí? 3. Piensa acerca de lo que Dios nos ofrece. ¿Cuán necio y cuán increíblemente cortos de vista somos al malgastar esa esperanza en cualquier cosa que esta vida nos ofrezca? ¿Cómo puedes aprender a despegarte de las cosas de este mundo que podrían poner en peligro tu esperanza de una vida nueva en el eterno reino de Dios? Resumen. El día de la expiación señalaba hacia la consumación de la obra de salvación de Cristo. Esta resultará en la purificación del universo del pecado y del mal. Esta consumación comienza con la vindicación del pueblo de Dios y su remoción de la presencia del pecado y de Satanás. El impacto cósmico del problema del pecado será tratado por medio del juicio durante el milenio y resultará en la exterminación de las fuerzas del mal. Después de eso, habrá una unión permanente con Dios y la familia celestial. Todo esto hecho posible solo por medio de la muerte expiatoria de Cristo, el amor de Dios resultará triunfante.